Para mí el agua pues es sagrada en la tierra, porque no donde quiera podemos tener agua. Para mí el agua es pues la vida, porque sin el agua pues no podríamos vivir, de ella dependemos prácticamente. Pues para mí es lo más indispensable, ¿no? Para todo, para la casa, pues para todo, es que no podemos vivir sin eso. No podríamos vivir sin agua porque no tendríamos para lavar, no tendríamos para tomarla, para bañarnos, para cocinar, es muy fundamental. Pues sí, para todo, es indispensable para nosotros eso. Y en cambio, sin el agua, pues todo, las plantas se morirían, los animales. O sea, todos necesitamos el agua.